hasta que llegar. ¿De qué me sirve ahora seguir andando? Si los años vencen en esta guerra que hay que librar, ¿de qué me sirve ahora seguir luchando? Si el negro futuro ni tan siquiera deja pensar en despertar mañana sin más engaño, que como un cuento de hadas escucho hablar de la libertad y me siento una oveja de un gran rebaño. Uno mira al pasado, otro no ve el futuro, vivimos el presente con tanta cosa por arreglar. Ambos sentimos culpa de lo que está pasando, pero puede el orgullo el que nos lleva hasta tropezar. Perfectamente, pero se van a pasar lo que le diga. al banco. Y aquí está el que se jubilaba para poder descansar. La abuela no la aguanta en casa sin hacer nada. Dinero de su nieto, regalero y más. Y la única manera de dejarle en paz, de dejarle en paz, venirse al banco. Y aquí puedo charlar sin que me pueda molestar. ¿Y qué le cuento a ustedes lo que les vine a contar? Que casi sin pensar ya estamos llegando al final. Que un jubilá y un ibi me ha quedado, ¿qué más se puede esperar? Un banco que a dos generaciones hoy nos vino a juntar, que siendo tan distinta hoy nos quiso hermanar, la historia de esta incierta sociedad. Y aquí pensé que si no hay un mañana en el que despertar, en el que nadie se vaya a pensar, por lo menos lo vamos a disfrutar. ¿Qué se siente cuando toca una ciudad? Va de cada calle para poderse empapar de mil cosillas que son el reflejo de lo que llevamos dentro, mi bendito carnaval. Y descubrí lo que se siente cuando toda una ciudad va de cada calle para poderse empapar de mil cosillas que son el reflejo de lo que llevamos dentro, mi bendito carnaval. Mi bendito carnaval. Sonrisa, risa y hasta llanto, todo eso y mucho más. Por si mañana la melodía van a negar, por lo menos hoy lo vamos a disfrutar. Por lo menos hoy lo vamos a disfrutar. Por lo menos hoy lo vamos a disfrutar. Me lo llegan a negar.